Adrián Pérez Aviaga. Adrián Pablo te saluda. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Adrián, hemos hablado en plena pandemia, cuando la cuarentena era dura, bueno, como todos los sectores, el de la construcción no la pasó bien. ¿Qué momento están viviendo ahora, cuando ya la actividad parece que se está recuperando? Mira, nosotros estamos con muy buenas expectativas, digamos que ha mejorado. Licitaciones, muchas obras por empezar, todos los anuncios de, bueno, se están construyendo ya viviendas, de un plan provincial de viviendas, de Casa 2, y bueno, con muchas expectativas de las próximas licitaciones de vivienda, ya la actividad está mejorando, ha mejorado y está mejorando, tiene muy buenas perspectivas. ¿Y qué mejoró más, la obra pública o la privada? ¿O las dos van recuperando el ritmo? No, no, la obra pública. La obra privada sigue a un ritmo lento porque, bueno, están muy descalzados los valores de construcción con los valores de venta y los valores de costo del alquiler, digamos, para aquellas personas que compran bienes para inversión. Hoy no es la rentabilidad de un alquiler no es tan bueno como para hacer un repago de una inversión de ese tipo. Entonces, bueno, ya está. Claro, que se dispararon mucho los precios de lo que sale construir. Sí, los valores de construcción. Digamos, en dólares siguen siendo bajos, pero en pesos es carísimo, ¿no? La realidad es esa. Pesos son. Claro. Están muy caros los valores de construcción, los materiales aumentan, te diría, cada 15 días, una semana. Estamos recibiendo listas nuevas de precios, más allá que muchos te lo cotizan en dólares, ¿no? Y bueno, aumenta todos los días un poquito y eso hace que suba la mano de obra, perdón, que suban el costo de los materiales. Y bueno, y la mano de obra, nosotros tenemos, bueno, nuestro convenio colectivo de trabajo es uno que va a estar por encima de la inflación. Así que bueno, todo eso hace al aumento de la construcción, ¿no? Se habla mucho de que se están entregando varios créditos para construcción de viviendas, sobre todo a partir de la reactivación del Procrear. ¿Y esto ustedes no lo están notando o sí? Bueno, lo que pasa cuando yo te hablo, siempre te hablo desde la visión de las empresas de la Cámara. Nosotros, ese tipo de créditos y ese tipo de construcción, generalmente no se hace con mano de obra formal, digamos, ¿no? Alguien contrata un arquitecto y después contrata al personal para realizar la obra, aparte. Pero bueno, todo ese sector nosotros no lo podemos medir y no lo tenemos medido, no tenemos cómo medirlo. Sí sabemos que hay una reactivación del sector porque a nosotros nos influye directamente en el faltante de mano de obra, ¿no? Porque Claro. mucha gente se vuelca a eso y a nosotros después nos falta mano de obra calificada como para poder contratar y hacer las obras que nosotros hacemos, ¿no? O sea, vos te haces referencia a las obras importantes, digo, un edificio, un complejo de departamento y la obra pública. Exactamente, sí, Ah, bien, exactamente. bien, bien. Sí. Y me decías que a partir de este problema que hay de rentabilidad con los alquileres, ¿se ha frenado la construcción, por ejemplo, de edificios o de complejos de departamentos? Y ha bajado mucho el ritmo de construcción, ¿sí? Hay muchos proyectos, pero bueno, pero algunos que iban a iniciar no iniciaron, otros se apajaron, se ralentizaron, digamos, se quitó personal y bueno, se siguen construyendo pero a ritmo más lento. Otros continúan el ritmo, ¿no? Sí. Pero digamos, pero bueno, digamos, la mayoría se encuentra más detenido, ¿no? Porque bueno, por esto, por un tema comercial y económico. Claro. Y hablando de insumos, que decís que todas las semanas hay un aumento, ¿se consiguen los insumos para la construcción? Digo, ¿hay Mira, productos o? respecto de la charla que tuvimos en la pandemia, que era Sí. nada, que no se consigue absolutamente nada, ha mejorado, pero sigue siendo faltante, sigue habiendo faltantes. El hierro, los ladrillos, digamos, vos tenés tiempos de entrega prolongados, ¿sí? Ni hablar de los pisos, de los revestimientos o de los pisos cerámicos, bueno, hace 3 meses de entrega. ¿Y el motivo de eso por qué, Adrián? O sea, ¿qué Mira, explicación dan las empresas? no, la explicación en general es, digamos, en la época de la pandemia vendieron absolutamente todos los stocks que tenían, y sobrevendieron la producción. Entonces hoy, que todavía no están trabajando al 100%, ¿no? Bueno, siempre alguna la pandemia algún lugar te toca y se prepara, hace que las fábricas estén produciendo para reponer, digamos, para cumplir los compromisos que tomaron, ¿no? De lo que sobrevendieron, de los stocks que tenían. Y aparte tienen que estar fabricando para las nuevas ventas y aparte para recuperar el stock. Claro. Entonces el volumen de fabricación no les da, digamos, para poder normalizarlo. Eso mismo hace que los precios se suban. Obviamente, tema de oferta y demanda, si vos querés conseguir algo que es un bien escaso, obviamente te lo cobran más. Sí. ¿Y puede haber algo también de especulación a partir de este contexto que hay o no? Eso ya no. Mira, yo no lo podría asegurar, ¿no? ¿Quién pueden especular, digamos, las grandes empresas del país, digamos, a ver, la fabricación de acero, la fabricación de cemento? Pero bueno, no. Siempre, bueno, yo creo que la especulación ahí está dada a partir de la oferta y la demanda, ¿no? Digamos, al haber tanta oferta, bueno, claro. Al haber tanta demanda, perdón, y no tanta oferta, bueno, los valores suben. Claro. Tenés problemas, a mí, digamos, lo que me lo hace pensar, y por ahí no es tanta especulación, es la falta de entrega. Digamos, la fábrica, si tuviera, te vendería. Que, digamos, negocios, falta de negocios es ese. Pero bueno, hay que hacer mucho que te entreguen. Muchísimo. Entonces, bueno, ahí hay varios componentes. Claro. Sí. Adrián, y haces hincapié en que hay buenas expectativas a partir de que se han anunciado varias licitaciones. ¿Ya el ritmo de construcción que se nota con la obra pública que ha mejorado? Sí, digamos, ya solamente con el hecho del inicio de la construcción de las 400 viviendas de Fonavi, más, bueno, todos los fines de semana salen publicadas 2-3 licitaciones públicas. Entonces, esto es un proceso, ¿no? Nosotros licitamos y empezamos a construir a unos meses de ahí. Pero bueno, pero ya la empresa se está preparando para estar tomando gente, para el inicio de esas obras. Entonces, calculamos que dentro de 2 meses va a estar casi en plena actividad. Adrián, ¿y las empresas cómo están financiera, económicamente? ¿Pudieron soportar lo de la pandemia? ¿Alguna quedó en el camino? No, la mayoría de las empresas, por suerte, nos agarró bien financieramente, pudimos soportar el golpe que fue, ¿no? El tema de la pandemia. Obviamente, hemos perdido personal por ahí, porque hemos tenido que bajar el nivel personal, pero no, están en buenas, la mayoría está en buenas condiciones. Siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay alguna que por H o por B, bueno, por ahí no lo digo tan bien, pero a ver, quebrar, no quebró ninguna empresa de la construcción. Puede haber cerrado alguna por decisión propia del propietario, pero no quebró ninguna. Bien, Adrián, queríamos tener un panorama que nos cuentes de cómo estaba el sector a partir de que de a poquito vamos saliendo. No hay que decir que terminó la pandemia, pero la actividad está bastante normal. No sé si quedó algo que nos quieras remarcar, destacar, si no, gracias como siempre. No, nada, esto que esperemos que todas estas, digamos, que la expectativa que tenemos se pueda llevar adelante y que dentro de un año estemos hablando de que tenemos que tratar de conseguir gente que no se consigue por la cantidad de mano de obra que estamos ocupando. Bien. Ojalá. Gracias, Adrián, que tengas buen día. No, a vos. Bien. Adrián Pérez Aviaga, el presidente de la Cámara de Construcción aquí en la provincia de La Pampa, hablando de que de a poco se va reactivando el sector de las grandes obras. Como lo aclaraba él, la Cámara nuclea a las principales empresas constructoras, sobre todo que hacen obra pública y edificios, complejos de departamentos.